Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Colaboración Ciudadana mi coño. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Que me gusta mucho lo de mi coño, eso, cuando, ¿sabes? Plátana a Eternum o Platania. Hombre, hombre. Me gusta ese tipo de personas que cuando le dices algo dice, tímido mi coño. Eso. Eres un chaval, macho. Creo, ¿eh? Pero yo creo que es un chaval. Igual el exceso de bicicletas, ahora ya metiendo barras energéticas por la mesa, eso, igual ya se te está yendo un poco de las manos, ¿no? A los Eufemiano Fuentes. ¿Sabes qué hace tabaco? ¿Sí? Tengo un paquete de Kruger que me regaló Ultraman hace 1000. Lo giré el otro día y ponía hecho a mano por Eufemiano Fuentes. Digo, joder, macho. Ese era el médico de los ciclistas drogados. Hombre, el bueno. Y haciendo tabaco para el resto. Que me voy cerca de tu casa este fin de semana con la bici. ¿A qué? Por ahí, por Camarasa. Pero eso. Ya sales desde aquí. Yo salgo desde aquí. Tú estás chalado, eso está tomando. Desde eso, y con tormentas y todo, y lluvia, ¿eh? Párate en el área de Gisona, hacen bocata, panceta, queso, un pavo y medio, tío. Eso. Y luego hay uno más grande que me parece vale unos 60, así que. Esto es un exceso. Eso voy a hacerlo. Y con un Sunny Delight de estos, que me pillo. ¿Con eso ya tiras? Con eso está malo, ¿eh? Calentito, ¿no? Te lo llevarás ya. No, fresco eso. Ah. Pero que está igual de malo fresco que caliente. No sé por qué venden esa mierda. Si estaba el trinaranjo, eso empalaga demasiado. Y es un sabor así entre malo y peor. Ya. Eso en USA lo venden en garrafas como de 5 litros. Claro, claro, claro. Igual que la leche. Las buchadas de puta madre. Así está de rica. Si hasta el agua está mala del Pirineo. ¿Tú has visto la que se ha liado? Unos que embotellaban agua. Pero también la gente de Barcelona aguanta poco, ¿eh? Yo, mira, llevo 24 horas aquí en la ciudad y ya me lloran los ojos y todo, de alergias y de mil movidas, ¿eh? Claro. Pero esto es aquí que se jode. Pero como 2000 personas así con diarrea y eso, por beber agua de embotellada, que es la rica, además. Y el señor Scott es contento. Esto mal de uno, alegría para otro. Esta gente rompiendo la loza. Que dicen que la contaminación esa del agua viene de los excrementos, o sea, de una persona, o sea, bueno, persona. No viene de animal. Streptococcus y cosas que no viene, o sea, que el virus, que es como de una persona que ya comió mierda, ¿sí? Esa persona, y que ya lo que caga ya como que ya es como segunda vuelta. Es cáncer y ahí. Y se ha ido a cagar al manantial. Se veía liado una, madre mía. Eso es, tú sabes lo que pasa. Que sí. El bullying y todo eso, sí. El moving, y echarían ahí a un chaval, hijo. Hoy te finaliza contrato. Y le dijo, ya, si ya estaban ya. Que ha tenido que comer mierda antes para cagar, o sea, que como que ya lo llevaba todo preparado. O sea, que es un proyecto preparado de un día, como mínimo, un día y fumate un cigarro y un café con leche en la montaña. Y dice, prepárame finiquito. Cacha por la empresa y todo, ¿eh? O sea, al tío lo han echado. Pero ha conseguido cerrar la empresa, ¿eh? Con una cagada solo, ¿eh? ¿Con una cagada? No sabemos, igual hay 7-8 cagadas. Para que tú veas, ¿eh? Porque saben que es solo de una persona o son 15 o 20 desalmados, ecologistas. Han visto que es de una persona, pero ya eso. Porque también yo me acuerdo cuando éramos más chinorris, ¿tú te acuerdas de los Comunars? ¡Joder! Pues vaya grupo, chaval. Circulaba la leyenda que al cantante, que se llamaba Jimmy Somerville, eso debe estar en internet. Pues se encontraba así mal, que tenía un día malo, que se fue al hospital, hicieron una limpieza de estómago y que había 30 semen diferentes. Que se ve que se había hecho a una fila de marineros. Yo siempre me pregunté, ¿quién es el que los ha separado? O sea, que ha pillado toda esa lefada y ha dicho, no, esto no es de este, así no hace hasta falta 30. Eso. Eso es una engullida demasiado. ¿Tú sabes lo que es el grado NAS? No. ¿Eso es bricolaje o no? Por decirle que es seccionar a la gente, es comedia. No, no, comedia. Eso es ciencia. O sea, el grado Nash, sí, es una escala en la que se miden las partículas sólidas que hay dentro de un líquido. Por favor. O sea, los grumos del Colacao, cosas así. Claro, pero existen. O sea, tú sabes, las partículas, sí, se miden en micrones. Sí, hombre, pues, pero de toda la vida, ¿eh? Tantos micrones, entonces... Eso es. Eso hasta en la casa de empeños te lo miras cuando llevas un anillo. Claro, o sea, hay partículas en el agua, sí, o en el agua y en los líquidos hay a lo mejor partículas de 20 micras. En suspensión, ¿eh? Claro, bueno. Están ahí en suspensión, eso lo he visto en prospecto de medicamentos. De 20 micras, de sí, 10 micras, de sí, 5 micras, 3 micras, como ¿no? la caña cuatro real. Cuatro más pequeña. Sí. 100 micras es como un grano de sal, para que te haga una idea. Un grano de sal serían 100 micras. Cuando el callejero van a pillar una micra de mezcla de caballo y farlopa. Eso es otra cosa. Ah, vale. Le llaman micra. Micra. Pero sí, no es una micra. No es una micra. Es como el billón. Que en Estados Unidos es una cosa y que es otra. Ah, sí, eso no lo sabía. Aquí es un millón de millones. Eso es un billón. Pero en Estados Unidos, 1,000 millones es un billón. Ojo, ¿eh? Claro, no, es lo mismo. Te faltan 900,000, ¿eh? Claro. Te han quitado de una tacada. No es lo mismo. Pero bueno, no te quiero interrumpir. No, estamos pues, hablando del NAS. Hay un área. Hay una escala, como sí, del 1 al 10. Sí. De grado NAS. De solo la, del 1 al 10 solo. Sí, de la cantidad. Me gusta más de 0 a 15. Que pueda haber 0. ¿Hay 0? No, ah, o sea, de 0 a 10. NAS, el grado NAS 0 sí, sería que no existe ninguna partícula en sí, un líquido. Sí, esto entra examen, ¿eh? De ninguna dimensión. Sí. O sea, digamos, un grado NAS 5 tendría tantas partículas de. De 10 micras, tantas de 5 micras, sí, tantas de 3 micras, eso. Y el grado cero sería la limpieza absoluta. Del líquido. Del líquido. Sí. Y eso no existe. Todos los líquidos tienen partículas. Lo que pasa es que no se pueden apreciar. Pero no se puede hacer ni en un laboratorio. Hacerlo a posta. Se puede. El líquido líquido. No se puede. No existe una capacidad de filtración que filtre a cero o micra. Hostia, me quedo como apenado. Y ahora hace un programa de humor, después de un dato tan contundente. Claro. No es fácil, ¿eh? Por eso lo decía, por lo de los líquidos. Porque, claro, habría que ver eso, cómo lo han filtrado para recoger la mierda esa. Eso no lo... A lo mejor es que ni lo sabía. El a tío lo mejor que ha clavado... es que no hace, claro. No le hace la escala NAS esta. Es que hay cosas que sirven de algo. Yo no lo sé, pero... Pues mira, ya que estamos haciendo un programa cultural, te voy a seguir yo el otro día... Con un apunte cultural. Sí, sí. Estaba el otro día, el último día ya, el martes, en Berlín. Fuimos a comer a un buffet de oriental. Japo, chino, chino, japo, para elegir. Todo mezclado así. Es casi todo malo, en general. Yo normalmente en los buffets. ¿Había flanes? Gelatinas. Y pudding, que es como. No sabes hacer flan. Y yo siempre hago tres cargas. O sea, una carga contundente. O sea, la primera. Sí. Llenar el plato de muchas cosas diferentes. La segunda, de repetir lo que me ha gustado. Ahí está. Eso es el pato crujiente o cosas así. Sí, sí. Soy de ese tipo de persona. ¿Pato crujiente? Sí, ¿qué sí, cruje? ¿Lo de la cáscara la o piel, lo de dentro? La piel. Ah, la piel. Lo de dentro. Vale, vale. Suele estar normal, ¿eh? Tampoco siempre. Y luego una tercera carga ya de lo que más me ha gustado. Pero entre la... No sé si entre la 1 y la 2, la 2, la 3, no sé la escala NAS de eso... Un apretón de restaurante oriental. Chaval. Y dije, yo voy a tener que ir a cagar aquí porque... No quieras verte ahí. Y digo, me voy al lavabo impoluto, desinfectante para las manos, todas las cosas ahí de japonés. Entro en un cubículo y estaba ya mis cosas. Un silencio absoluto y oigo pasos. Pum, pum, que entran por la puerta. ¡Aceleraos! Y digo, mira, ahí viene alguien. Abre una puerta, pega un portazo, pestillazo. Digo, bueno. Digo, lo ya todo muy cerca, claro. Hostia, hay unos cubículos que no hay techo ni suelo. Da cosa, eso. Da cosa. Oigo desabrozar cinturones, hostia, botones. Tío, qué sensación más. Y al tío, era un tío, era lavabo de hombres. Ya se le iba cayendo los peos por el camino mientras desabrochaba botones. Que yo estaba mirando para allá sin verlo. Diciendo, hostia, y eso me tiene un problema. Se sentó, pegó la gran descarga. Esos momentos. Yo hasta hubo un momento que me aparté porque podía sentir claro, los codos pasando calor, cerca. Claro, eso da calor, claro, aparte. Y yo ya había acabado. Pero dije, me voy a quedar un rato que salga este hombre y crea que no lo ha oído nadie. Porque es embarazoso, tío. Claro, tío. ¿Y luego cómo vuelves a comer después de todo eso? Hombre, lavándote las manos. No, pero ya no, como no, no. Yo no. Lo que no supe nunca es quién era. Me habría gustado al salir que alguien me dijera, mira, era tío, este gordo. No tiraste de... Yo lo que hago es tirar de la cisterna, apretar, sí, para no que sepa, alejes, que hay no alguien. No te alejes del micro. Para que sepa que hay alguien. Sí. Y entonces como que se corte un poco más. Porque la gente cuando ve que está en la intimidad... Hostia, como arriba, que es muy cerda. Y si ve que hay alguien, dice, hostia, voy a ser menos cerdo y me voy a comportar así un poco como un ser humano. Yo hago eso, para que sepa alguien, así como que estoy. Pues ese era el dato un poco de mi viaje a Berlín. Yo es que me da miedo, ¿sabes? ¿El lavabo? No, como pillar a la gente desprevenida. En cualquier situación. En cualquier sitio. Siempre pico a las puertas. Aunque no, esté solo en casa, aunque a lo mejor. Esté, y no ya, o sea, llamo... Antes, o sea, como que no me gustaría pillar a nadie así como desprevenido. Hostia, es que el riesgo de pillar a alguien haciéndose una paja es alto, Hostia puta, es casi, tío. Pasamos casi todo el tiempo así. Claro. Yo aunque tenga llaves de los sitios, cojo y pico antes. Digo, pues sí, no sé, que estén haciendo cualquier cosa que no... Porque uno tiene su intimidad. Claro. Y en su intimidad, cada uno hacemos unas cosas... No lo quieras saber, o sea... Y esa situación la tengo arreglada porque cuando... Como yo tengo tanta tos, yo cuando vengo aquí, por ejemplo, en San Juan de Espí, tú ya me puedes oír, dice, mira, ya está haciendo la tercera curva. Yo siempre con la tos por delante, tío. Claro. Eso está bien. Esa es un poco mi vida. ¿Y qué tal Berlín? Muy mal. Hostia. O sea, muy bien, pero muy pero buen mal. Tiempo, ¿no? El 1 de mayo, eso es un infierno, tío. Mucha gente ahí, ¿no? Y más policía que gente. Y policía ahí como... Y que cortan toda una línea de metro que no se puede salir ni entrar. Hostia, ¿y gente con perro o qué? Oh, gente con perro. Luego lo entendí todo, porque en casi todos los escenarios había ska. Y dije, hombre, si es que aquí poca policía ya hay, me parece, para frenar este asco de gente. ¿Sabes lo que cuando los revolucionarios y eso sueñan con tomar las calles? ¿Qué? Es mejor que no. Es mejor la gente en casa, tío. Es mejor que no, ¿eh? Que se pueda pasear, macho. Es mejor no tomar las calles ni las plazas. No. Están así bien. Es mejor tomarse como algo en una terraza y esperar que las tomen otros. Vermú casero, que ahora está de moda, algo así. Las calles las tienen que tomar los que las asfaltan. Y el barrendero por la noche. Y poco más. No hace falta. Están bien así, tío. No hay que. La revolución en su justa medida. Claro. La revolución en su justa medida. Ahora, por ejemplo, vienen elecciones. Que es como un déjà vu. Porque ya la hemos pasado. Y la gente está muy preocupada porque le van a volver a enviar las papeletas. Eso supone... Eso es la preocupación. Esa es la preocupación porque eso se ve que sube 160 millones de euros. Claro. Que alguno de esos debe creer que si no se lo gastan en eso, revierten en nosotros. Da igual, ¿eh? Da igual. Se lo van a gastar en no lo va a ahorrar. Salmón. No lo va a ahorrar. Exacto. Eso no se ahorra. Claro. Si ese dinero ya está gastado. Ese dinero ya está. Olvídate. Que lo quiere hacer económico. Mira, hacen la revista esa del Lidl, en cada página pone un partido y ya buzón. Y que cada uno lo asocie a un producto. Claro. Y entonces la gente que se... no, como no se puede guiar por el político, porque sabe que le va a engañar, que se guíe por el producto que promociona. Por ejemplo, Rajoy. Sí, ¿qué podría? ¿Qué podría promocionar? Anillas de calamar, así de estas malas. O sea, como las que son muy amarillas, ¿o no? O el helado sándwich de nata ese que siempre ese. Tiene los panes blandos. Ese que tiene ese. El pan así que ya no gusta. No, eso. No aprietas dientes porque te da más miedo la. O la barra esa de helado de tres sabores. Qué malo que está eso, eso. Qué mal combinados, tío. Eso siento. Hace 20 años, cuando lo compraba la familia así cada verano. Una vez. Una vez. Hostia, cada verano. Que traía la galleta. Eso, que es de. Mira que es un postre de pobre, O sea, traer. Que tu padre traía las galletas así en un lado. Yo creo que las galletas son más recientes. Yo me lo comía a cucharada. Y la barra de helado en otra. Que eso... O sea, porque eso lo vendían en los bares. Claro. No había heladería entonces, cuando tú y yo éramos pequeños. Y en el super no había eso. Eso no había. Había tarta whisky a lo mejor. Ni había Contesa ni nada. Traía eso tu padre, que yo la traía deshecha. Eso ahí ya patinaba ahí, perdía el helado. Gente con preferencia. Que decíamos, voy a comer primero la vainilla... Luego chocolate y lo ganaba. Estaban malos los tres. Hostia, había uno de fresa y nata. Fresa nata. ¡Ulu! Que la nata no sabía nada. Y la fresa sabía más nata que la fresa. Qué malo que es. Y ese era el bueno. O sea, ese era el postre de decir: joder, se ha portado a la familia voy a ir con un postre bajo el brazo. Eso era, eso ya se ha perdido, tío. Ya se ha perdido. Llegó la romántica, cosas sofisticadas. Crocanti y todo eso. ¿Sabes lo que ha hecho mucha mierda? O sea, mucha mierda, mucho daño. ¿Qué ha hecho? La mierda esa del brownie. El brownie y el muffin. Esa mierda, ¿no? Que es así como... como caliente, o sea, es helado pero como caliente. Que algo está frío y otro está caliente, no sé. Culán. Culán, exacto. El culán, ese. El culán. Eso ha hecho mucho daño en los tiempos modernos, pero en los antiguos, ¿sabes lo que corrompió toda la repostería? Cuando salió el brazo gitano de limón. Que lo pedía todo el mundo porque era la novedad. Claro. Y eso es una puta basura, tío. Yo si tuviera un restaurante, lo tendría clarísimo. ¿El postre? ¿El postre? ¿Falopa? ¿Falopa? O sea, hostia, tú te presentas... Chupitada de orujo. Tú te presentas a... en un restaurante y pone postre sorpresa. Sí. Y te dice, ¿cuál es el postre sorpresa? Y dice, una sorpresa. Es que si te lo digo, parece normal también. Y entonces le lleva así, un platito con un trocito de tarta de Santiago, chupito de orujo y gramo farlopa. ¿Tú crees que hay mejor postre que ese? No, pero... ¿cuánto vale el menú de degustación? ¿Vale más barato que el bulli? ¡Claro! ¡Hostia! Más barato. Pero aunque sea... o sea, que no sea un gramo, pero aunque sea una raya, aunque sea. Y si le traes la tarta de Santiago, así, con lo blanco por encima, y en vez de una neula o alguna mierda, ¿sabes? Un turulo. Dejarle el turulo y a ver si él pilla el turulo. ¿Turulo de galleta? Para meterse eso. El turulo de galleta, pero o sea, no decir que es farlopa, que lo intuya él, pero lo, encima espolvorearla así, farlopa, tal. Esto y luego te comes... Había mucho idiota que se lo come, Bueno, la primera cuchara a lo mejor ya se te queda la encía así y ves que... va, eso es un postre rico. Y llega igual al sistema nervioso, ¿por qué no se innova hacia ese... hacia las drogas? Hacia eso. ¿Por qué se innova así en traerte una bolsa llena de humo para que la respire o algo así? Y no se innova hacia algo ya bueno. Se están haciendo... el problema que tenemos tú y yo es que nunca hemos ido a comer esas cosas, ¿no? No. Sofisticadas, podríamos decir. Una vez me llevaron a mí... para hacer un programa de eso, tío. Y te voy a decir yo que comí lo justo, ¿eh? ¿Sí? Una vez me invitaron así como un sitio así de eso. Yo creo que lo más sofisticado que me he metido entre pecho y espalda, que no sea droga, ha sido el sorbete de limón en las bodas que va entre platos. Eso es lo y ya más. Me ha dejado roto, ¿eh? Para toda la comida. Eso es lo que más. Porque tú y yo somos de pollo alas. Eso es. Tú y yo somos eso, ¿no? Así, macarrones, pollo alas, menú infantil. Tú y yo somos de eso. Y a poder ser lo menos deconstruido que se pueda. O sea, no lo chutes por toda la cocina. No, con la cacerola esa de papel de plata. La que tiene el caldito abajo. ¿Qué? Eso fue un invento, porque cuando éramos pequeños era lo mismo, ¿eh? Eso era un sin Dios tener un pollo alá, ¿sí? Que venía ahí... es una mierda. Chorreando todo. Aceite ahí con la bolsa. Qué lejos que estaba el sitio de la rusticería de tu casa. ¿No estaba lejísimo? Estaba lejos el bueno. Alrededor había unos 15 que estaba seca hasta el ala. En el Carmelo había uno, pero te voy a decir que estaba como lejísimo. Y estaba rico. Estaba rico. Pero estaba ese señor. Nosotros ricos teníamos el petit maison solo. Todos los demás eran malísimos. ¿Cómo sudaba ese señor? Yo era pequeño, me enviaba a mí mi padre a buscar. Qué moreno, ¿eh? Hostia, cómo sudaba ese señor. No te creas que se secaba ahí el sudor en el caldo ese, o sea. Hostia puta, me sabe mal. Ese señor debió morir o algo, porque... hombre, hostia, calidad calor. De vida no tiene. Qué calor. Solo eran los domingos, por eso. Luego de lunes a sábado, igual la vida eso más relajada. No trabajaba. Que ahora se come un pollo a las un martes, la gente. ¿Qué dices? Hombre. ¿Dónde lo compras eso? Hombre, los paquis y eso. Hay hostia, pollos todos los días. Puta. Cada vez más pequeños. ¿De esos palomas? Sí. Ay, qué cosa, tío, que me da eso. Cada vez más pequeños y todos los días. Qué impresión me da un pájaro pequeño así para comer, ¿eh? Hostia puta, tío. ¿No te gusta? Me da muchísima cosa, como los conejos así, con medio cuerpo así tirado en un plato. Yo conejo la cabeza. Desde muy pequeño no como, porque tuve traumas. Claro, es que es un animal. ¿Tú te quedabas a comer en el colegio? ¿Yo no? Yo sí, yo toda la vida en el colegio. Y una vez, los jueves había paella. Hostia, qué amarilla era esa paella. Nunca he vuelto a ver. En la pantonera ese amarillo yo no lo he visto. Los dedos amarillos, pero eso, uf. Hasta el siguiente jueves no se te iba. Si tenías suerte, o buena o mala, y te tocaban tres guisantes, el deslumbre entre el verde y el amarillo ya era ataques de epilepsia de todos los niños. Pues me tocó en el plato paella la cabeza al conejo, tío, encima del plato. todo el rato mirando, como el presentador del televisor, que vaya donde vayas te mira. Hostia, ya me dejó roto aquello. Pero vivíamos en la... ojo, sí, de todo, ¿eh? Vivíamos en la absoluta pobreza. ¡Hombre! Es que nos daban de comer como si estuviéramos en la posguerra. Y no estábamos tan mal. Y no estábamos tan mal, hostia, para que nos echaran ahí. Hostia, yo, es que no me acuerdo. A lo mejor yo, la primera vez que comí canelones tenía 25 años, ¿eh? Hostia, que en mi casa no había entrado un canelón en la vida. O sea, comíamos así, como rollo puchero. Puchero, chusco pan. Ahí, o yo con aceite. Hostia puta, que yo cualquier día le digo a mi familia, hostia, porque estuvimos así como 40 años viviendo como en la guerra. Si no hacía falta. No hacía falta, ya te digo. Helado cada una vez al año, pollo a la una vez al mes. Pues helado era flagolosina, vamos, cuando tenía mucha suerte. Hostia puta, pero todo era... Yo no sé, ¿tú no has hablado con tus padres o algo? Había mucha prisa. Pues yo me acuerdo, ¿sí?, pedir la merienda y que tiraran un chorro con la botella, vino encima del pan y vete a la calle, que no sé si estarían allí follando mi cuadro, que echaban a la calle cada dos por tres. Joder, macho, deja que me vea la tele aquí comiendo algo, nada, para abajo, a pelarte la rodilla. Claro. Así todos los días, tío. Pero es que no daban, tío, pero es que aparte, aunque nos quisiéramos quedar en casa... No daban dibujos por la tarde cuando éramos pequeños. No, eso no es una modernez. Sí, no, ahora yo a veces estoy de empalmada metiéndome trabucazo a las 5 de la mañana. Yo solo en mi casa, un martes. Pues yo soy así, haciendo zapping. Ya hay más canales de dibujo que de lo otro. Claro. 5 de la mañana, deja a los niños durmiendo. No había nada, tenías que estar en la calle, ahí, sí o sí. Claro, ni Art Attack ni nada, ¿eh? ¿Qué va? Ahí, haces daño. Bueno, y toda la movida esta viene, ¿sabes por qué viene? Porque nos han escrito, no sé si lo has visto, en el Facebook una chavala que escribe mucho. ¿Sí? Hostia, una esparrafada, la que no quiere venir a hacer el programa con esa chapela. Chica, que nos sigue muy bien. ¿Sí? ¿Tú la conoces o no? Yo la conozco. Competente. Sí. Hombre, con lo que escribe, madre mía, si tiene que ser competente. Pues ponerle pero un pero. Gusta, ¿no? ¿Quiere que le ponga un pero? Que escriba a la gente. Eso bien. Eso bien. Y que le diga que el programa que es fenomenal también, ¿no? Sí, todo eso a nosotros nos viene bien. Pues bueno, ponerle un pero a la chavala que le gusta. No te pase, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ver si a una oyente que tenemos que vamos a tener que... Que le gusta Batman más que comer con las manos. Hostia, Batman, tío. ¿Qué Batman? En general. Batman en general. ¿El murciélago? Sí, el hombre murciélago. ¿Pero qué dice? Le flipa eso. ¿Pero que tiene 20 años o qué? No tendrá, no sé, yo no sé cuántos años tiene, yo no conozco tanto a la gente. Bueno, la movida es que ha ¿pero escrito... ¿Pero cómo que Batman? Ni qué hostias. Camisetas de Batman, zapatos de Batman, cosas de Batman. ¿Pero en serio? En serio te lo digo. De hecho, Dios, ella no lo sabe, pero tengo guardada una foto de Batman. Hostia, para ponerla puta en colaboración ciudadana, pero me voy a esperar dos o tres días. Pero vale, intriga. Pero si eso son ciudades así como... Batman es ciudad así como a lo noche. Y a lo... ¿Cómo se llama la ciudad de Batman? Yo no lo sé. Hay una ciudad. Sin sitio. No, sí, no. Hay una ciudad así, como donde los malos y Batman ahí. Que no vuela ni nada, Batman. Pero en realidad. Hostia, es un superhéroe un poco lamentable, sí, ¿no? Y no hay tantos malos. No hace no falta un superhéroe que vaya a otra ciudad. Superman vuela y Spiderman cae. Hostia, colega. Y la masa. Y la masa. Y Batman no hace nada. No hace nada. Tiene así como un boomerang, ¿no? Con forma de murciélago. Pero eso voy yo al chino y me pillo tres, ¿eh? Y tiene un compadre. Y tiene olfato arácnido, a lo mejor. Que no vale para nada, porque las arañas nunca han tenido buen olfato. ¿No? ¿Se cuelga así boca abajo o eso? No sé. Ahora me has dejado a ¿le mí. ¿Le picó un murciélago o se lo inventa él? Es que yo no sé de dónde viene toda esta mierda. No sé, yo tampoco. De Batman no sé. Y ahora me has dejado roto con el nombre de la ciudad, porque no me sale. No sé qué, Bill o... No, tiene sí, tiene así como un nombre de... A lo inglés. A lo noche y llover. Night Rain. Rain Night. Rayman. No sabemos cómo... Bueno, no ya nos lo dirá la fan. Bueno, ha entrado para decirnos que hagamos un programa de... Sí. ¿Sabes? De Batman. No, del embudo ese que se pone para la regla. Que no son compresas ni Tampax. La CUP. O sea, la CUP, el partido político, quiere que las chicas usen la CUP, que se llama igual. Y eso es como un tupper pequeño que se pone en el chomino. ¿Se puede decir chomino? Sí. ¿Cómo que se puede decir? Mira, chomino. Sí, se puede decir. Se pone en el chomino y no tienes que usar tanca ni compresa. Y luego eso lo quitas, lo lavas y lo puedes volver a usar. No entiendo yo la eso. La CUP se llama. No entiendo yo eso. Yo eso nunca... es para la regla, pero que como absorbe, sí. Una bayeta o eso algo. Eso es para la regla, pero en realidad te lo puedes poner todos los días, ¿eh? ¿Pero es como una bayeta o qué es? Es un recipiente que va ahí toda la sangre. ¿Recipiente? Y los cuajarones, todo eso que sale. ¿Pero recipiente? O sea, que se queda ahí. O sea, no, sí. No algo que chupa, sino que se queda ahí y esto. Y luego cuando está lleno, no sé si marca la reserva o algo. ¿Y eso lo ha inventado? Hostia. Pues no, ¿eso sé. Existe o te lo estás inventando? Eso existe. La CUP. ¿Y eso para qué sirve? O sea, para que no tengas que comprar compresa y tampas, porque el IVA es súper caro. ¿Sabes esa movida? Tendría que ser el 4, pero es el 21. Hostia, no sé. Hostia, Dito, no sabes nada más que de cosas de tecnología, tío. No, pero, o sea, sé que las compresas, o sea, sí, sé que los Tampax. La celulosa. La celulosa no es blanca. Eso se hace con lejía. No, eso se hace con peróxido de benzoilo. ¿Eso no es para cargar los mecheros cipo? No, eso es una cosa así que es que un blanqueante. Sí, pero eso es malo para el coño, a lo mejor. Eso es malísimo. Y eso se lo echan para que sea eso blanco. Para que te dé así como limpieza. Porque a lo mejor entonces la celulosa sería así como un color un poquito más desagradable. Pero bueno, nosotros. Eso dicen que es cancerígeno. Nosotros solemos tener ideas. A veces buenas y a veces mejores. Tú si fueras tía. O yo si fuera tía. Y fuera a comprar un Tampax. ¿No preferirías comprar uno rojo? ¿No es menos marronero? Hostia, digo yo, ¿eh? No sé. Yo es que soy muy despistado. Meter eso blanco y sacarlo lleno de rojo y cuajarones y eso. Si yo ya te lo metes rojo, hostia, va a salir rojo, pero igual el shock no es tan grande. No sé, ¿eh? Yo es que con lo despistado que soy, a lo mejor me lo metía por el ojete. Pues se queda adentro hasta el mes que viene. Si no te puedes ni sacudir la polla al mear. Ah, eso a lo mejor se te olvida. Hostia, sí, yo con lo despistado que soy. O pierdes el cordel ese, ¿eh? Se va con un cordel. Y para sacarlo, ¿no? Claro. El cordel. Y eso te lo deja fuera, ¿no? Porque si eso se queda dentro. El cordel sí, se queda fuera como en los fuets. Hostia, yo es que de eso no sé nada. Yo de cuerpo humano, de otra cosa, pero de cuerpo humano. Yo, mira, a ver si tengo tiempo, porque voy un poco justo de tiempo últimamente. Pero buscaré a ver si en AliExpress hay cups de esas. Nos pillamos un par y nos las doy. Yo lo voy a investigar también, me interesa. Si igual vale un céntimo. Con gastos de envío incluido y todo. Hostia, los chinos para estas cosas. Vamos a poner un tema. A ver si responde el ordenador. Que tenemos que ir al relato. Hostia, que se nos echa el tiempo encima. Buah. Pero hay temas que hablar. Joder, que si hay temas. Que... si está todo fenomenal. Hay cosas, o sea, menos del fútbol. Que ya está todo hablado. De fútbol. Yo puedo hablar de fútbol, ¿eh? Tú puedes hablar. Sí. Pero de así, de los equipos buenos, de los Atlético Madrid y eso. No, fútbol simplemente total, de que si alguien quiere dos entradas para la final por 5.000 euros, que mande un privado en Corazón Ciudadana, que yo tengo. Dos, ¿eh? No tengo más. O 10.000. Sí, darles el precio así a lo loco, ¿no? Si alguien quiere pagar 10.000. Ahí hay gente que va gratis, ¿no? ¡Hombre! Directivos y todo esto. Gente que tiene dinero y va gratis. ¿Y Pascual Maragall? Que luego ni se acuerda del partido. Hostia puta, tío. ¿Por qué va gente gratis a los sitios? Y nosotros no. Pero que igual van. Mira, te voy a hacer un cálculo. 40.000 más 10.000, 50.000. 30.000 personas gratis, ¿eh? Hostia puta, tío. Porque yo lo he calculado porque yo tengo que vender la entrada y estas cosas las miro. Yo eso no me acaba de parecer bien, ¿eh? Ya. Que haya 30.000 personas que vayan gratis a cualquier cosa, ¿eh? Porque les darán de comer y todo a los 30.000 a lo mejor. Buah, chaval, surimi, sarimi, cosas de japonés y de todo. Bueno, vamos a pinchar a los Te Cagas de su disco Nuevos Héroes del Rock, la canción titulada Underdog, y seguimos con el Colaboración Ciudadana. Globalizadores, acatando lo que mandan por un mísero dinero. Nos divierte y entretiene como debe hacer un perro. Es Underdog, el perro policía. Underdog, el policía perro. Underdog, Underdog, Underdog, Underdog. Protegiendo a su rey bobo y a bancos depredadores. Golpeando a los obreros, pagado por los patrones. Le da duro al emigrante, al drogata y al ratero. Una gorra, un tonto y ya tienes un madero. Underdog, el perro policía. Underdog, el policía perro. Underdog, Underdog. show de Underdog. ¿Qué me dices? Ya está. Avísame, ¿eh? No, pero si yo estaba por uvas también aquí atendiendo gente que quiere las entradas y de todo. Joder, macho. Joder, si llego a saber que es tan corta, no la pongo. A mí lo que me gusta es canciones de 6 minutos. Claro. Porque eso ya del programa ya lo tenemos hecho. Led Zeppelin, o lo que sea. O Prince. Y ahora tengo que irme al relato, no me has puesto ni agua. Madre hostia, mía, no te he puesto agua, madre verdad, mía, tío, cómo se pierden las cosas, tío. Cómete una barrita de estas que tienen ahí al lado. Es una azucarada importante, ¿no? Porque poner otra canción te parece mal. ¿No? No, vamos al relato. ¿O quieres agua? Quiero agua. Ah, pues sí. Entonces pongo otro tema. Sí, pinchamos. Esto es raro. Voy a buscar agua, sí. Esto es muy raro, pero es colaboración ciudadana también. Pinchamos a los City Limits, que es una banda que me gusta mucho. Y esta canción en especial me gusta todavía más, que se llama Girar the Limits. Everybody is talking, every patient in parking, around limits, around limits. It's all the same on screens, glossy magazines, around limits, around limits. It's every motion you learn, the main scripts are applied, around limits, around limits. It's all the temple, but time, the man, he's out, we have, around limits, around No te creas tú que las canciones duran tanto, ¿eh? Se hacen así como muy cortas todas, pero bueno, si hay que hacer el relato, se hace el relato. Hostia, madre mía, que no me da tiempo ni... Estamos en el programa ya como en la vida real, joder, y es justo lo que no queríamos. Estresados, madre mía. Venga, no le he podido ni escribir a este que quiere... Nada. A la mierda, venga, va. Bueno, pues el doctor Arrimia, que es una persona que ha estado en Berlín. ¿Has estado en el Mustafa? No, no he estado en el Mustafa, pero he visto que Mustafa tenía como una franquicia, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? No. De Sahuelmas, por eso sí que habrás catado alguno, ¿no? A tope, ¿eh? Cada día, ¿no? Cada día no, pero a topísimo ahí. Eso es bueno. Pues hoy nos ha preparado un relato que se titula Desorden. Tras el desorden, volvió la calma. Volvieron todos los bostezos del mundo a acampar a sus anchas. Todo quedó reducido a un sopor eterno. A un mar en calma que no es capaz de augurar tormenta alguna. Una balsa de aceite cualquiera. La misma calma que respiran las colillas en lo más profundo de cualquier cenicero. Ese mismo y preciso silencio. Y ni rastro del fuego, ni de los cristales rotos. Ni tan solo esas gotas de sangre que muestran claramente el punto de fuga fueron capaces de despertar a las fieras. Cuando la chispa adecuada vuelva a incendiar el bosque, tendremos que volver a empezar desde cero. Eso es lo que mejor hacemos. Olvidarlo todo para volver a empezar. El mismo carrusel de la locura que siempre hemos creído controlar con nuestras propias manos. Y las mismas manos que ya dejaron de obedecer a nuestros cerebros hace demasiado tiempo. Pero volveremos. Y volveremos a incendiarlo todo. Aunque sea tan solo durante una mañana de invierno. Aunque sea tan solo otro grito enterrado en nuestro Quiero y No Puedo particular. Corren días de angustia en nuestro sofá. Tal vez este mar de dudas que no se cansa de animarnos a salir a la calle no sea más que un nuevo laberinto. El riesgo de perecer buscando una salida nos aterra. Y tanto es así que preferimos seguir anclados a nuestros sofás. Cualquier movimiento puede ser un suicidio. Cualquier cambio en nuestro entorno puede ser un sinsentido. Salir de nuestra zona de confort resulta tan aterrador que preferimos asumir nuestra muerte. Así de positivos fuimos, somos y seremos creyendo estar vivos. La realidad golpea con fuerza. El margen de error cada vez es mayor. Al final, acabará por engullirnos del todo. Pero eso tampoco nos preocupa demasiado. Nosotros somos esa raza que tan solo vive su presente. Como si eso justificase un esplendor que, cada vez que nos miramos al espejo, reconocemos ausente. No somos más que el retroceso de cualquier arma. No somos su pólvora ni su detonador. Eso también nos da mucho miedo. No somos nada más que la organización armada terrorista que asesinará un nuevo invierno. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Y aquí se agolpan los primeros curiosos para saber qué es lo que ha ocurrido. ¿Lleva usted aquí toda la mañana, todo el día? Aquí toda la mañana. A mí me han dicho que está ahí mi tía encerrada y digo, voy allí a ver. ¿A su tía? ¿Su tía? Sí, mi tía. La hemos metido por la tele y digo... ¿Es cliente de este banco? Sí. No, es la limpiadora, no es el cliente. Ah, ¿es la limpiadora del banco? Sí, sí, sí. ¿Puedo hablar con ella? No he podido hablar siquiera con ella. Yo estaba esperando que me pusiera de comer y no me he puesto todavía. ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí, sí, sí, sí. Que me quedo sin comer. Eso es. Eso o sea. Coherencia, tío. Equilibrar la causa y el efecto, tío. Eso es, digamos, el resumen de lo que es el ser humano. Eso es, o sea, no es. No somos nada más que eso. Es así. Ahí está. Esa es. Eso es lo que podemos aportar. Chaval. Sobres de papel y de todo, Sobre en blanco, Pero es como un sobre sorpresa del 1-2-3, nos lo jugamos todo al sobre. Yo tengo uno así de la UEFA. Hostia, sobre de la UEFA en mi casa, Que te lo entregan sin firmar ni nada, Da entrada aquí. Un sobre en blanco con una carta que no me he leído. Sí. Y que está así como manuscrita. ¿Qué te parece? Me parece muy arriesgado. No sé si quieres que te la lea. Claro, pero pasa, entera, Lo que pasa que no ¿quieres veo? Que te ponga yo música de fondo? No veo mucho. ¿Quieres música? ¡No, no! Ah, te va bien con la conga esa que has puesto, ¿no? Sí, no hace falta. Me gustan mucho las versiones de Sweet Dreams. Sí. Mucho más que la original, que no me gusta nada. ¿Puedes subir un poquito la persiana? Pero, ¿quieres? Es que a mí la intimidad sí. O no, no puedes leer. Es que no veo nada, no veo ni torta. Un poquito ahí. Ahora. Ahí estamos bien. Muy bien. Yo te leo hasta donde dé tiempo, mucho mejor. Parece como de día, Porque esto es largo, Bueno, pero será importante. Una carta... A ver, ¿me la dejas ver sin leer? Acentos y de todo, No. Justificación. Y de todo, Abriendo y cerrando paréntesis, Madre bueno. Dios, qué nervios, tío. Empiezo. No sé si esto sería mejor que lo leyeras tú, porque a lo mejor tú tienes más voz. Pero es para ti, No, yo bueno, lo puedo leer. No. Ya la leo y si veo que... ¿Quieres que te vaya por agua? Me ha llegado a mí, Claro, pero en el sobre no pone que sea para ti. No, no, sobre en blanco. Aquí está. Aquí lo dejé tal y como. ¿Podrás colgar luego foto en Facebook de la movida? Que a ti te gusta eso. Claro. Las composiciones. Estimado vecino. Hasta ahí, correcto. Soy Laya. ¿La conocemos? Yo de momento no. Bueno, igual a, ahora, a ver. Que pone su WhatsApp o. Que me dé más datos. No, Tinder, aquí no tengo o... nada. Bueno, soy Laya. Hola, Laya. Vecina del Papiol. Vecina, qué generoso, ¿eh? Te pilla un poco aparte. Pero es. Es vecina. ¿Tú sabes? ¿Te conté alguna vez que mi viaje soñado de toda mi vida es ir al Papiol? ¿Cómo? Que hay gente que dice: a mí me gustaría ir a Japón, a Australia. ¿El mío? ¿Mi viaje? ¿Pendiente? Sal Papiol. Con hotel, con vistas a la carretera, ¿eh? Para ver esos atascos. Joder, macho. No hay nada en el Papiol. Nunca qué he conocido una chica que me quiera llevar, tío. Tía. Yo me casaría en polígonos el polígonos industriales buenos, ¿eh? Qué maravilla, tío. Calles de esas llenas de palés. Y cuesta, ¿eh? ¿Qué cuesta? ¿En qué encuesta está el Papiol, eh? Una vez una chica una noche casi me lleva. Se lo expliqué y casi me lleva. Pero acabamos yendo a follar a su casa, no cuenta. Bueno, sí. Soy vecina de Papiol. Laya, Papiol, hasta ahí estamos. He estado visitando a sus vecinos para darles un mensaje importante que a mí y a mi familia nos ha dado sentido a la vida. Ajá. Como no le he encontrado, le escribo esta carta. O sea, captado, me ha picado a la puerta, que no. No había nadie. No había nadie. O no se la quería abrir. No. Yo, probablemente. Joder, a mí quien me viene a picar la puerta se le abre y se le invita a pasar, vaya. Seguramente que a usted también le preocupa la corrupción. Hombre. Las injusticias o la violencia que vemos día a día. Sí. Eso nos preocupa muchísimo a nosotros. Quizás se habrá preguntado alguna vez, ¿por qué ocurren tantas cosas malas? ¿Se lo pregunta ella? No, o sea, que nos habremos preguntado nosotros, ¿por qué ocurren tantas cosas malas? Estaba tú y yo no lo hemos preguntado. Que la cerda esta venía aquí a tu casa a formular preguntas. No, hombre, si vienes, ven con respuestas. Dice que si no lo hemos preguntado. ¿Alguna vez? No, ¿alguna vez no lo hemos preguntado? Sí, claro. Esto estaría. Este programa, ¿no ves que llevamos 700 programas? Que ya no lo hemos preguntado todo. ¿Dejaremos de sufrir algún día? Efectivamente, no. Es otra pregunta, ¿eh? Sí. Está así lanzando. Puede que haya pensado que estas preguntas no tienen respuestas. O sea, hostia, esta tía presupone muchas cosas. Claro, ¿no? Ya se está poniendo. O sea, espérate, ¿eh? Claro, pero dame un tiempo para pensar. Claro, claro. Claro, o sea, ya está juzgando. Espérate, la idea del Papiol, porque a lo mejor nosotros pensamos. Yo creo que sí que se puede sufrir de dejar de sufrir un día. Te voy a decir una cosa. A ti y a la Laya está. Gotham City. La ciudad de Batman. Gotham City. Ah, Gotham City. Claro, Gotham. Claro, gota de lluvia. Claro, gota. Hostia. Lluvia y ciudad, claro. Gotham City. Joder, chaval. Cago en la hostia. Lo teníamos ahí, ¿eh? Bueno, cuéntame. Puede que haya pensado que estas preguntas no tienen respuesta. Sí. Pero nos reconforta saber que sí las tiene. Ajá. Ahora vienen las respuestas. Las encontramos en un libro tan antiguo como la Biblia, lleno de consejos útiles. Yo ya te voy a hacer un inciso. ¿Es un libro tan antiguo como la Biblia o un libro tan antiguo como la Biblia? Es decir, ¿hay otro libro igual de antiguo que la Biblia y es ese otro? No. ¿Es ese? La encontramos en un libro tan antiguo como la Biblia. Pero puede ser el Quijote, sí. Si es tan antiguo como la Biblia. No, pero ella se refiere a... O sea, la Biblia. La Biblia, pero como darle así el punto ese de antiguo. Diga, hostia, que esto, como es antiguo, esto es serio. No solo la Biblia, sino las maquetas. Lo que es el Antiguo Testamento. Lleno de consejos útiles. Yo no lo he leído, así que no sé qué consejo. Yo no me lo he leído. Hay un consejo que seguimos a Rafa Gatabla tú y yo, que es no comer manzana. Pero ni la de ese árbol, ni la de ninguno, porque eso no está rico. Y pocos más, creo. Bueno, esta señora entonces dice que todo está fatal, pero que quizá ahí hay un resquicio de algo, si un poquito mejor, que estaría en la Biblia. ¿No? Eso es lo que yo analizo. ¿Quién había corrupto en la Biblia? Yo es que no he visto ni la peli. Judas, a lo mejor, ¿no? Judas como mal, ¿no? Será un corrupto de puta madre. Y algún romano. Bueno, pues hasta ahí llega. Entonces, dice, me hubiera gustado conocerte en persona. Uy, ahí hay tema, ¿eh? ¿Por qué? Pues a lo mejor. ¿Quién se cree que soy yo? Ya. Si con la de desgraciados que hay. Yo porque soy buena persona. Yo lo sé. Que a ella le hubiera gustado conocerme. Claro. Ya lo sé que le hubiera gustado. Pero es que igual que yo puede ser el que vive arriba, que está chalao perdido. ¿Tú crees que el de arriba ese lo quería conocer? Te digo yo que no, que lo he visto, lo veo yo cada día salir de casa y pero vaya. ¿Le has preguntado si tiene la carta? Hostia, se lo podía... Bueno, es que, claro, es tan mala persona que no me hablo con él, pero... Como no me ha sido posible, sí, ¿eh? Le dejo adjunta una hojita, sí, con más información. No está, ¿no? Hostia. Hostia, tío, que tan chorizado la info, ¿o qué? Sí, pues esto es del seguro. No tengo... No tengo más... No hay ni un flyer, nada, del garito. No tengo más información. Hostia, Laia, tía. También quiero dejarte nuestra página web. Sí, ¿eh? www.jw.org. JW. Jesús. La J de Jesús. Ya, pero ¿y la W de Watson? De WhatsApp. Org. Allí encontrarás artículos y más cosas y vídeos interesantes. JW. Puedes visitarnos también en nuestra sala de reuniones en San Vicente del Sur. Mira, es Jehová. Ah, Witnesses. Amigo. Que no sé qué es Witnesses. Que será el mejor testigo de Jehová, entonces. Y que se puede, que estoy aquí dentro y se puede leer la Biblia online. Pero testigo de Jehová es Biblia, ¿es iglesia o no? Es secta e iglesia, las dos cosas. Pero es Biblia, la Biblia... Es la Biblia. Ah, es la Biblia. Hostia, no sabía. Mira, o sea, ¿quiénes somos los testigos de Jehová? Es que aquí te lo tienes todo. Claro. Mira, somos personas de distintos países, culturas y lenguas que, que tenemos los mismos objetivos. Sobre todo... Honrar a Jehová, el autor de la Biblia y el creador del universo. Ah, que es el que creó. Es el escritor. Es el escritor. Yo siempre he tenido... No sabía que él había escrito la Biblia. Y también les gusta imitar a Jesucristo. Hostia, pues yo no haría imitaciones. Igual se lo toma mal, ¿no? Si no se puede decir ni el nombre. Hostia, eso es súper antiguo, los testigos de Jehová. Fíjate, tú, cuando éramos pequeños ya existían. Ya existían. Y los testigos de Jehová... Mira, ahora te voy a explicar yo cosas. Se llevaban a familias en mi barrio. A lo mejor se moría el padre o la madre de una familia y iban al día siguiente y se les llevaban el cerebro. ¿Cómo se les llevaban el cerebro? Les abducían a su rollo. Le brindaban así como ayuda, eso llevaban al culto. Claro, el rollo este. A la que moría alguien, llegaban allí como los banqueros cuando toca la lotería. Pues esta gente lleva toda la vida, ¿no? Así como... ¿Y qué hacen? Desde Jehová. ¿Y qué hacen aparte de eso? Pues tú necesitas como tiempo, ¿no? Yo es que no tengo tiempo para esto, pero... Yo no me paro nunca cuando lo intentas por la calle, pero en mi barrio, en el Paseo Baidaura, hay una. Hay muchas, ¿eh? Pero hay una. Hostia, que está buena, ¿eh? ¿Testigo? Sí, falda muy larga y jersey. Ya, pero que, o sea, que se adivina ahí algo. Pues, sí, que dice, hostia, ya está. Y con la carterica está así de mano, en el brazo. Y los flyers, los fanzines, eso. Todo eso. El Atalaya, el Despertar. ¿Y de eso hay paro o se puede trabajar ahí? ¿Cómo va eso? Eso es obligado. Es el primer peldaño de la escalera. Pero a eso cobras, digamos. No. Eso es para honrar a Dios. ¿No es comercial eso? No, eso... Lo tienes que hacer obligado y vas subiendo peldaño y luego ya no tienes que hacerlo. Hostia, yo pensaba que es era como fregar el lavabo McDonald's. Que el gerente no lo frega, por ejemplo. Va subiendo. Yo pensaba que eso era como lo de UNICEF y esto de la Cruz Roja. Así, como que te paran, que son comerciales. Yo creo que ahí no te pagan, ¿eh? Que los testigos, yo creo que no tienen mucho dinero. Los de abajo, digo, ¿eh? A eso no interesa, ¿no? Entonces... Comer cabezas por ahí. O sea, comer cabezas no interesa, pero encima sin cobrar. Por lo menos no, que te paguen un sueldo o algo. Pregúntale cuando te entren. A la Laia. Bueno, no sé, el próximo día que venga, si nos está escuchando, que estará en casa. La Laia del Papiol. Que venga la Laia del Papiol aquí y se le recibe. ¿Cómo se atiende estas visitas? Yo creía, ¿sabes? ¿Se le sienta en el sofá o algo? ¿Se le saca una manzanilla? Hombre, y un cafelito, ¿no? Y unas galletas. Una galleta de esta. Igual más manzanilla. Pero la infusión, no el vino, ¿eh? No, claro, es una infusión, se les pone y así unos picatostes o algo. ¿Sabes que me está dando muchas ganas de la próxima vez que me piquen dejarla entrar? Pero volcar gramo, ¿eh? ¿Qué no lo haces? Y gin tonic, yo no dejo entrar a nadie. Hostia, pues. Pero o sea, ponerme un gin tonic y ponerme un par de rayas ahí delante, ¿qué dirían? Igual me brindan ayuda a los momentos con Luis Rodríguez. Hacerlo. Por experimentar cosas nuevas. A mí, a la que me pican la puerta. Bueno, o sea, me pican la puerta... Y le digo, adelante. No, es que venimos... No, si me da igual de dónde venga. O sea, yo ya le hago así como pasar, primero por educación, así al recibidor, que para eso está el recibidor, para recibir a la gente. ¿Le haces pasar ahí? ¿Tú no has visto Pekín Express? Que acogen gente, ¿claro?, y duermen en casa. Pero eso ya no se hace aquí en Occidente. Eso se ha perdido aquí. Eso se ha perdido. Es que llaman a la policía a lo mejor y todo, ¿eh? Joder, la gente. Claro, la gente. Eso se le pasa a comercial que viene así, que se ha quitado el piercing y que el traje le viene así como tres tallas más grande o más pequeña. Se le hace pasar. Se le desea tomar algo, se le pone ahí lo que sea. Buscas que tengas la tarjeta de crédito por si tienes que hacer en el mismo momento un pago. Que no te vaya a pillar así... Hombre, sin saldo o algo. Sin saldo. Tarjeta monedero, claro. PayPal preparado. Claro, y a la que te diga Osmosis o ADSL o cualquier cosa, ya dice, apunta ahí números de tarjeta de crédito, chaval. Claro. Esa me gusta. Y la idea de hacer un programa como Pekín Express, pero que fuera solo ir de la Junquera a Tarifa, me seduce. Haciendo autostop. Hostia, no llegas, ¿eh? No llegas. Y bueno, y te violan en un descampado no a llega. La primera de cambio. La Junquera ya no sale, yo creo, medio con vida, ¿eh? Porque la Junquera es un sitio como peligroso, ¿eh? Hostia, ahí entre el malaje que hay. Lo que pasa en los camiones, eso se queda en los camiones, ¿eh? Lo que pasa, ¿eh? Uy, ahí... vienen niños en los ejes y de todo, ¿eh? Sí. Franceses. Hay señoras sentadas en sillas de camping, ahí en cada curva. Y unos colchones en la cuneta. Y unos colchones, que eso no interesa nada. Pues yo le aconsejo a la gente que invite, que cuando le piquen a su casa, que no desconfíe. Claro. Que no desconfíe, que deje pasar, que lo haga pasar esto y que le expliquen lo que tengan que explicarle. Todo puede interesarte. Tú no sabes si a lo mejor la persona esa ha venido a tu casa por algo. Claro. No está para molestar esa persona. Esa persona está porque... ¿Tú crees que la Laia, la voy a llamar la Laia, no tiene mejores cosas que hacer, claro, que esa puta carta? Claro. Pero lo hace porque cree que te hace un favor. Claro. Que a lo mejor luego no, pero la intención... Que es del Papiol y ha venido a tu casa. Ha venido a tu casa. Claro. Ha puesto ahí un sobre y te deja su dirección y todo. Y esta gente los... Joder, chaval. ¿Vas a desconfiar tú de una persona así? ¿Tú vas a desconfiar? Los de Jehová y los budistas y eso igual no pueden ni conducir. Igual ha tenido que venir en transporte público... Estás comprando una camiseta falsa ahí en AliExpress que te va a tardar un mes en llegar a una cuenta así loquísima y desconfías de una persona que pica a la puerta de tu casa. Claro. Y que te dice, me llamo tal, vengo de tal. Exacto. Referencias. Con nombre eso, que a lo mejor viene hasta con una tarjeta que le identifica. Claro. De gas ciudad o de lo que sea. A cambiarte la manguera de butano. Eso, claro, es de puta madre, hombre. O sea, un respeto. O Endesa o esto. O el ayudante del butanero, el que no cobra. Claro. El pakistaní ese, cuando suba, ponle un café o algo, hombre. ¿Sabes lo que pesa una bombona, claro, de esa? Sea cordial. Claro. Yo es que le... A mí cuando me viene así alguna vez, que los comerciales entran mucho como diciendo, es que he estado con su vecino, que le interesa muchísimo, hombre, todo lo que es esto. Que no se lo piense mucho, que se lo va a quitar el vecino. Esa rabia que da, ¿eh? Y entonces yo inmediatamente le digo, ponme tres. Le digo, pero aquel no le ha dado el número de cuenta. Tome nota ahora mismo. BBVA. Las coordenadas. 0081 0917 de la oficina. Dígito de control 65. Número, pero así, o sea, sí, que número así, o sea, contando ahí. Ahí, apunta. Claro. Giro. Que se quedan desbordados. Claro. Tío. ¿Cómo tengo que pagar? ¿Me hace usted un giro? ¿Le hago un talón ahora mismo? A lo mejor te ofrece contrarreembolso. No, no, lo quiero pagar ya antes. Ya, para asegurar la operación. Trae máquina de tarjeta. Trae máquina para pasar de la tarjeta. Le hago un PayPal. Le hago un PayPal. Como amigo. Como amigo, así, sin comisiones, a lo loco. Bajamos al cajero. Usted luego me explica lo de la osmosis y que el agua está súper buena. Pero no vamos a perder tiempo ahora en las pequeñeces. No. ¿Qué me va a decir? Que el azul es el frío y el caliente es el normal, el rojo ese, ¿no? Me da igual, no voy a usar el rojo ese, mi puta, que lo quiero frío helado, todo. Que el agua está llena de cal y eso, ¿qué me va a contar si vivo aquí? Si claro. O sea, no hace falta que me... Le tengo que explicar la tabulación NAS a usted, claro, también, tal como ha entrado. Usted, dígame, sáqueme papeles para firmar en blanco y tome nota. Y bajamos al cajero y sacamos ahí, claro, lo que usted me diga y ya está. Hombre, que si le tengo que invitar a comer, hay cena ahí abajo, un menú de 9,90 de eso, que no está nada mal. Te deja cambiar el postre, que no vale un duro, por el café, que es bastante peor. Eso es así, tío. ¿Pero qué? ¿Qué hace la gente? Desconfianza, mira por la mirilla. Eso es. Abrir así como dos dedos, eso solamente es, con la cadenita. Que le piden amistad en Facebook y rastrea a ver si tiene amigos en común. ¿Qué se cree? Que si no tiene amigos en común, si los amigos en común son todos unos normales, probablemente. No me interesa, no necesito nada. Es como cuando, otro día, cuando se le abren pop-ups en el ordenador, que ay, ¿cómo cierro esto? No cierres, no cierres, clica, a ver qué hay. Abre. Mira, yo no una cierre, vez, abre. Una vez estaba viendo porno en el ordenador hace muchos años y se me pegó un pantallazo de eso de reventón y me salió un banner de eso, un pop-up, y ponía clique aquí si no eres gay. Es que tengo que clicar. Que si no va a salir una estadística, a lo mejor en Camboya, de que soy ¿qué vas a gay hacer? Y yo no soy gay. ¿Qué vas a hacer? Pues cliqué y bueno, ya apoyas en ristra y de todo, pero la honestidad por delante. Pero si es que lo que no se puede es estar engañando continuamente. Claro. No me interesa. Ya soy. Va por un centro comercial. Te viene la señora así ofreciendo tarjetas Visa Oro. Esto. No, es que voy con prisa, ya la tengo. Da ahí datos, hombre, y que te dé tarjetas. Claro. ¿Te ha pedido dinero? No, pues dame tarjetas ahí. No, que es que tiene un préstamo preconcedido. Joder, si es que me están preconcediendo un préstamo. Por favor, no me diga el interés. Y me acaba de conocer. No me diga el interés, que es un 12, un 15, un 20. Da igual, me da igual. Da igual eso. Eso ya se arreglará luego. Me da igual. Los flecos los pulimos luego. Eso es lo de menos. El concepto. Claro, ¿qué tengo que darle? ¿Escritura de mi casa para que me arruine la vida? ¡Téngalas! Tenga, aquí están la escritura, los gastos del notario ya abonado y me trae la fuente de agua con osmosis esa. Porque estoy de beber agua sin osmosis ya hasta la polla. Casi 50 años bebiendo agua sin osmosis. Eso es así. Solamente que pones dificultades. Y, bueno, y te ponen la... Mira que te ponen las cosas fáciles. Hoy en día, súper fácil, tío. Que hay veces que te vas a comprar un fue. Que dices, mira, voy a comprar un fue. Y algún lumbrera con celo ha enganchado a otro. Que dices, es que me llevo dos. Es que vengo a por un fue y me llevo dos. Es que es de puta madre. Eso es así, tío. En fin, ¿qué te voy a contar a ti? Cuando tú y yo éramos pequeños, la lata de atún era lata de atún. No era un cartón con tres. Todo eso es una mejora. Pero cuando tú y yo éramos pequeños no había ni fue. Que te cortaban así como el salchichón así a rodaja. Claro, lo hacían más pequeño y ya está. En mi casa no entró un fue en la vida. Eso era de rico. Llegaron antes los canelones y todo. Ya nos tenemos que ir, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Porque ahora estábamos bien. Ahora estábamos como el Atlético de Madrid en los últimos minutos de todos los partidos. ¿Tú no ibas a comprar 100 gramos de algo? Que eso es como para metértelo en un bocadillo, ¿no? O sea, 100 gramos de algo. Pero... Me pone 100 gramos de jamón York. Y a lo mejor ese jamón York dura una semana. ¡Wow! Y media libra. No que era aquello, pero la gente decía, ponme media libra de chope. Pues venga. Chaval, lo que le salía de la cantidad polla. Cantidad de ínfima, o sea... Claro. Y ahora, que tienes fue, tú vas al supermercado, allí hay un palé lleno de fue. Hombre, ¿pero quién se come eso? Eso es el capitalismo feroz, tío. No se puede comprar un tomate ni una cebolla, ¿eh? Te tienes que llevar un ajo. Puta, ¿tú has intentado comprar un ajo? Una ritra de 25 ajos, de pero por favor, soy soltero, muy soltero, además, no me dé tanto ajo. Que me dijo el de la gorra que para las pupas, que a ti te pasa, es de las pupas de los labios, sí, es restregarse un ajo, ¿sí?, antes de irse a dormir. Sí, va estupendo, sí, sí, ya, dile que sí. Eso también me dijeron una vez, que la pasta de dientes también iba bien y me fue estupendo. Me acuerdo del que me lo dijo. Ya le dije que no creía que lo del ajo te fuera a interesar. Sí, sí, los inventos caseros me fascinan todo. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite cuando se emite, eso es así. Podéis localizarnos en el podcast de Colaboración Ciudadana, en el iVoox de Colaboración Ciudadana, no en el iTunes, porque el canal Comedia está un colgadero. En colaboraciónciudadana.com, en info@colaboraciónciudadana.com, en el Facebook de Colaboración Ciudadana, en el Twitter de Colaboración Ciudadana. Y cerramos esta semana con los Bloody Bedroots, con Dennis Lixen a la voz, la canción titulada Church of Noise, y volvemos la semana que viene. ¡Deu! ¡Deu! Judge of Noise, Death of Noise.